noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Pues aquí ya acaba de dar comienzo una nueva edición del Rocktubernio, ese programa de Radio Topo que emitimos todos los jueves en riguroso directo desde la madriguera, todos los jueves a las eso de las 9 de la noche, entre las 9 y las 10. Nos puedes escuchar también en un par de repeticiones o redifusiones semanales, concretamente el sábado por la mañana, eso de las 9 y media, entre las 9 y media y las 10 y media. Nos encontrarás en el 101.8 y del dial de Zaragoza, y luego pues también la noche del lunes al martes, el martes a eso de las 12 y media de la noche. Nos puedes encontrar también pues eso, si sintonizas la FM Zaragoza o sintonizas el streaming, porque nos puedes escuchar desde la FM del streaming y de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Bienvenidos a un nuevo programa del Rocktubernio. Pues aquí estamos en la madriguera de Radio Topo, Kike y yo, los dos mano a mano. Pues Marcelo hoy tampoco ha podido venir, desde aquí le mandamos un abrazo. Y bueno, pues aquí tenemos preparado hoy un programa en el que no tenemos ningún hilo conductor, sino que nos hemos traído aquí unos cuantos CDs y vinilos y los vamos a pinchar aquí un poco de forma aleatoria, aunque intentaremos cubrir un poco todos los estilos musicales que suenan en el programa. ¿Qué tal, Kike? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo, Marcelo. A ver si pronto lo tenemos nuevamente por aquí, ¿verdad? Eso, a ver si la semana que viene. Exacto. Pues eso sí, lo que dices, tocar casi todos los estilos, porque no todos no se puede, porque estamos limitados de tiempo. Y sí, intentaremos poner cada canción de un estilo de los más representativos del programa. Bueno, y hemos empezado con un poco de trash, ¿no? Hemos empezado con un trallazo auténtico. Y tanto que sí. De canción. Sí, he querido presentar aquí el trash metal. El trash metal no bailable, como le digo yo. El trash metal bailable es el trash metal moderno de hoy en día. Mucha gente ya conoce los grupos de ahora que pegan en el trash. ¿Y tú crees que es muy, muy bailable? Bueno, algo más sí. Pero este trash metal de iniciático, digamos. Clásico en total. Es el grupo británico Onslaught. Y hemos puesto su segundo disco, The Force, la canción Let There Be Death, Hágase la Muerte. Así rememorando un poco a los AC/DC con, ¿no?, Let There Be Rock, pues aquí es Let There Be Death. Y sí, este es un disco del año 86, su segundo disco, como he dicho. Y bueno, hemos tenido ocasión de verlos aquí un par de veces, creo, dos seguro, no sé si hablamos de memoria, tres, no sé. Yo una los he visto, los vi hace unos añitos en el Utopía, en un conciertazo con Artillery, me parece. Puede que sea el 30 aniversario de este disco, precisamente, lo tocaron entero esa fecha, sí. Sería el 2016, pues. Sí, pues por ahí. Conciertazo fue aquello. Bueno, pues aquí seguimos. Hemos empezado con Onslaught y seguimos con unos iconos del heavy, del hard rock, como son los alemanes Scorpions, porque me apetecía pues rememorar el 40 aniversario de uno de sus discos más emblemáticos. Un discazo es el Love at First Sting, el álbum que publicaron el 27 de marzo del año 1984, el otro día cumplió 40 años. Los Scorpions estaban en ese momento en absoluta plenitud, con esa formación absolutamente tremenda, con Klaus Main, Rudolf Schenker y Matthias Jaffs a la guitarra, Francis Buchholz y al bajo, Hermann Rarebell a la batería, y la verdad es que bajo la producción de Dieter Dierks y con esa absolutamente icónica portada de este disco, pues publicaron un disco absolutamente inolvidable. Este disco, que es el noveno de la banda, pues lo van a, digamos, conmemorar en una gira que no sé si ha empezado o estará a punto de empezar, una gira de 40 aniversario de este disco que va a pasar aquí por la península en el mes de julio en cuatro fechas. Van a tocar en varias ciudades. Desgraciadamente aquí a Zaragoza no vienen, aunque bueno, ya los estuvimos viendo, no sé si estuvisteis tú viéndolos en uno de esos, sí, Monsteros, pues, Rock, que tocaron en la Feria de Muestras. Exacto, sí. Y en un concierto que estuvo muy bien, la verdad. Además, hoy se ha sabido los teloneros que van a tener los Scorpions en esos conciertos por aquí, por la península, que es nada menos que la banda de Phil Campbell, el guitarrista de Motorhead, Phil Campbell and the Bastard Sons. No está mal, no está mal, la verdad. Vamos a recordar este álbum, este Love at First Sting. Este disco está lleno de clásicos. Aquí está ese emblemático Rock You Like a Hurricane, su Big City Nights, la balada entre las baladas, Still Loving You. Pero bueno, vamos a poner una canción menos evidente, una canción que a mí me gusta mucho, una de las joyitas que yo creo que tiene este disco, The Same Thrill. Pues bueno, vamos con los Scorpions del año 1984. ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Bueno, pues vamos con nuestro tercer tema de la noche y vamos a poner un tema de black metal. Aquí no solemos poner excesivo el black metal, pero forma parte del rock y del metal, así que vamos con uno de los grandes, además, como son los Immortal. ¿Y tanto? Así, nos vamos a Noruega y un grupo que se considera segunda ola del black metal, ¿no? La primera siempre se ha considerado a los Venom, aunque no sean muy adscritos al género, y Bathory, ¿no? Se fueron los iniciadores de todos los que influenciaron a todos estos grupos. Y la segunda ola, pues, se considera estos, los de los primeros 90. Mayhem, sí, Burzum. Todos estos, bueno. Y los Immortal, pues eso, este traigo creo que es su segundo disco, el Pure Holocaust. Graban en el año 93. Empezaron siendo pues colegas de toda esta gente, los Mayhem, y bueno, otro día hablaremos de todos los follones y líos que hubo en aquella época, asesinatos, sí, quema de iglesias. Porque eso se merece un especial, ¿eh? Eso es, sí. Hay un libro, además, Señores del Caos, que nos hemos leído tú y yo, que le podríamos dedicar un día a un programa a ese libro, desde luego. Pues eso, los Immortal se quisieron desmarcar de todos aquellos grupos, letras nacionalsocialistas, así, racistas, y ya se dedicaron a una temática de mitología nórdica, temática de la naturaleza, y bueno, como así se hacen llamar los hijos de la oscuridad del norte, como ponen en sus discos, Sons of Northern Darkness, que es uno de sus discos, precisamente. Vamos a poner la primera canción del disco, que trae una reedición de bueno, estos discos, los originales, se cotizan por cientos de euros. Vamos, es dificilísimo encontrar, o si eso, te los gastas. Vamos a poner la primera canción del disco, Unsilent Storms in the North Abyss. Yeah. Bueno, pues ahí estaban los Immortal. Ahí estaba, sí, con su formación original. Bueno, no he dicho que este es un trío metiendo tanto ruido y son tres. Solo son Abad y Demonaz, que siempre han formado parte del grupo hasta hace unos años. Y luego Abad ya dejó el grupo para formar, bueno, por desavenencias un poco. Y ahora está con su propia banda, Abad. Eso es, igual más, incluso más famoso que los propios Immortal. Uh-huh. Bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio. Este es un programa, pues bueno, en el que a veces yo creo que hemos llevado el eclecticismo musical a veces un poco al límite. Aquí. Y eso que no está Marcelo. Y eso que no está Marcelo. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, no nos hemos querido nunca encasillar. Nosotros pues somos tres. Los tres miembros de la nave Rocktubernica pues tenemos nuestros gustos, que son bastante variados, y la verdad que aquí nos traemos nuestros discos de casa, y la verdad que pues nunca ha sido raro en el Rocktubernio pues escuchar, pues después de una canción de black metal, pues escuchar un buen tema de blues rock, por ejemplo, y es lo que va a pasar a continuación. Aquí pues bueno, estamos repasando un poco los distintos estilos musicales pues que caracterizan al Rocktubernio. Y bueno, pues yo creo que vamos a escuchar un buen blues a través del que yo creo que era uno de los mejores guitarristas de los años 80. Un guitarrista que fusionó como nadie el blues con el rock. Un guitarrista malogrado porque falleció el 27 de agosto del 90 en un accidente de helicóptero. Hablamos, por supuesto, del tejano, del americano Steve Ray Vaughan, que con su banda, con Double Trouble, pues durante los años 80 pues facturó unos álbumes absolutamente fabulosos. Vamos a escuchar, como digo, un poco de buen blues rock a través de este, el gran Steve Ray Vaughan. Y bueno, pues aquí me he traído yo su segundo disco en CD, aquel del año 1984, Cool Den Stand the Weather. Aquel disco pues que sucedía a su debut del año anterior, el maravilloso Texas Flood. Y bueno, lo que va a sonar es la tercera canción del disco, que es una versión de Guitar Slim. Y bueno, lo que va a sonar es The Things That I Used to Do. Relajamos un poco el ambiente aquí en la madriguera de Radio Topo con el Steve Ray Vaughan. That I used to do. let you I'm gonna send you back to your mama, darling. Lord, I'm going back to my family too. Can't get along with you. Hey. Pues magnífico, nuestro amigo Stevie. La verdad es que ese maldito accidente de helicóptero, que eso no, que se lo llevó por delante, nos privó de un guitarrista absolutamente excepcional. Ahí están sus canciones, ahí queda su legado. Y bueno, pues ahí estaba Stevie Ray Vaughan con esta fenomenal The Things That I Used to Do, un poco en representación del blues rock. Y bueno, pues nos vamos, seguimos por sonidos, bueno, seguimos, volvemos a sonidos de metal extremo. Porque como no puede ser de otra manera, pues Kike ahí tiene preparada una canción de death metal. Eso es un grupo de death metal. Hemos tocado el thrash, el black, pues ahora toca el death metal. Si bien no es un death metal puro así, puede ser, te decías, ¿no lo has oído? Crossover, sí, podría ser death, porque la voz ya veréis que es un poco limpia, pero sí que es un sonido death metal de Florida, como está grabado en los estudios este disco. Bueno, que digamos que es el disco, el grupo Incubus de Florida. De, no confundir con los otros Incubus. Con los otros Incubus. Que bueno, que sí, que es un grupo de, como vemos, rock alternativo, ¿no? Sí, metal alternativo, rock alternativo, sí. Sí, porque la historia de estos Incubus... Es que se tuvieron que cambiar el nombre, ¿no? Este disco es del año 90. Se formaron a final de los 80, como la ola... El boom del death metal, que fue primeros 90 también, pues los Incubus, que es un trío de Florida, son dos hermanos y otro compañero más, grabaron voy a poner el segundo disco, que se llama Beyond the Unknown, del año 90. Sacaron creo que dos discos, no sé si tres, y lo dejaron, y cuando retomaron el tema fueron a Brasil. Según he leído la historia, se aficionaron otra vez por la música y a final de los 90, primeros 2000, quisieron volver a grabar y se encontraron con los otros Incubus, ¿eh? Y entonces cambiaron el nombre a Oprobium. Mola el nombre también. Sí, bueno, y de hecho con Oprobium tengo este disco Incubus en vinilo y un CD de Oprobium, que es la misma portada pero cambiando el nombre del grupo. Así es, y nada, regrabaron los dos discos y han sacado más material, que aún siguen tocando. Pues vamos a escuchar la canción Massacre of the Unknown, que esta también salió en un recopilatorio de Nuclear Blast, que es la discográfica del grupo. Así que vamos con los Incubus. We'll be right back. Bueno, ahí han estado los Incubus, que he de hacer una corrección para que no me crucifique algún oyente de los más puretas. Eso, gustos exquisitos, estudiosos, que los Incubus no son de Florida, son de Luisiana, un estado que está cerca, en el este, pero bueno, parece que el death metal americano, sí, todos los grupos tienen que ser de Florida, sí. Pues no, estos son de Luisiana. El disco sí que está grabado en los Morrison, estudios Morris Sound de Florida. Hombre, emblemáticos estudios. Pero sí, ahí iban a grabar todos los... Sí. Para que cogieran el sonido... Bueno, ¿quién es? El Eric Ruta, ¿no? El Scott Barnes, ¿no? Scott Barnes fue Scott en su Barnes. Día el productor, sí, sí. Y hoy el que quieren todos los grupos creo es este Eric Ruta, ¿no? Uh-huh. Muy famoso. Sí, sí. Bueno, ahí está la corrección. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Bueno, pues después del death metal de aquellos originales Incubus, pues bueno, vamos a cambiar nuevamente de estilo musical en esta montaña rusa sónica que es el Rocktubernio, en estos virajes tremendos que nos gustan dar. Pues bueno, nos vamos a ir a sonidos de rock así americano, clasicote, pues para pinchar un tema de un artista que estuvo... Bueno, el jueves pasado, me parece que estuvo en Zaragoza, mientras nosotros hacíamos, Kike, el especial de metal suizo. Nada más y nada menos que Willie Nile estaba actuando en la Casa del Loco. Willie Nile, ese cantautor americano, ese musicazo tremendo y yo diría también un auténtico poeta, un poco así, un poco como de la estirpe esta, diríamos, podríamos decir, springsteeniana. La verdad es que algún día deberíamos de dedicar un especial. A mí me gusta bastante más Willie Nile que Springsteen y deberíamos dedicar algún especial a pinchar artistas que se dicen que están así un poco en la onda de Bruce Springsteen, pero que nos molan bastante más que Bruce Springsteen. Sí, repítelo, sí que tengo, repítelo más veces, más rápido. Sí, que tengamos nada contra el boss, pero vamos, hay por ahí artistas que la verdad es que a mí me llenan bastante más. Por ejemplo, Willie Nile, al cual pues le estuvimos viendo hace unos años precisamente en la Casa del Loco, en lo que fue un auténtico conciertazo. Y bueno, pues me apetece cambiar de estilo, pinchar un tema de el bueno de Willie, que además ha cumplido pues 75 años recientemente, y precisamente la gira esta que está haciendo es por su 75 aniversario. Y bueno, pues aquí me he traído un CD precisamente que me compré en aquel concierto, ese Streets of New York, que es un disco así un poco homenaje a la ciudad de Nueva York, es del año 2006, es el quinto disco de Willie Nile y tal como lo podrá ver ahora aquí, que está firmado en la portada, Chu Miguel. Willie Nile, aquí lo tengo firmado por el bueno de con Willy. Cariño, sí, o no, hombre. O eso no, pues eso no lo pone. Pues eso no lo pone. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de este disco, que es un auténtico discazo. Lo que va a sonar es World With You, y por supuesto que se lo vamos a dedicar a un fan de Willie Nile, con el que estuve además precisamente viendo aquel concierto, que es nuestro compañero Marcelo. Esta canción de Willie Nile va dedicada a Marcelo, y a ver si lo podemos ver pronto por aquí, por la madriguera. Vamos con Willie Nile. We'll be right back. the money, you get to light the flame. You believe that you got yourself to blame. Ooh yeah, ooh yeah. I want the whole world with you. Yeah, the whole thing, the head just won't do. Oh, our clothes may be wrinkled and worn, the shirts on our backs and you tattered and torn. Well, I want the whole world. I want the whole world. I want the whole world with you. Bueno, pues ahí ha estado Willie Nile. Tu amigo de toda la vida, ¿no? Bueno, tampoco es eso. Pero vamos, que eso, que la verdad es que es un tío que es una pasada. Es un pues animal sí. de escenario tremendo. Y el tío pues ha facturado unos álbumes en estos años pues tremendos. Y nos, me apetecía pues pinchar al bueno de Will. Uh-huh. Y ahora pues nos vamos a ir hacia Euskal Herria, ¿no? A echar un tema de una banda que además estuvimos entrevistando en nuestra primera etapa del Rocktubernio. Hablamos uh-huh. de los Leize. Vamos con el heavy metal más tradicional, cantado en castellano. Y vamos con una canción de su primer disco del año 85, que como es Sangre de Barrio, que me gusta un montón esta canción, bueno, me gustan un montón los Leize, porque es un grupo así muy, parece un grupo muy llano, muy, ¿no? Tú, sí. En aquella entrevista, ¿no? Sí, son tíos así como muy humildes, muy entusiastas, y la verdad que fue nuestra primera entrevista, me acuerdo. Salió técnicamente un poco de esas maneras, pero bueno, yo creo que al final todo quedó muy bien. Y aquí traigo esta canción, como digo, Sangre de Barrio, en un CD que creo recordar que lo regalaban en un concierto que dieron en el Utopía, sobre mitad del 2010-2000. Este está grabado en 2011, que es una recopilación, se llama Lo que faltaba. Es una recopilación de sus mejores temas antiguos y con tres, como llevan mucho sin grabar nada nuevo, con tres temas grabados en el 2011. Y creo que lo regalaban con la entrada, este CD. Y esta es una edición muy buena porque repasa toda la trayectoria de la banda. Hay mucho para leer en este libreto del CD. Pues nada, vamos con los Leize y el heavy metal más clásico con Sangre de Barrio. Sin luchar por tu fortuna. ahí estaban. Le hice que yo creo que en esta etapa rocktubérnica, yo creo que no habían sonado todavía, ¿no? La segunda no. Por lo menos. Y no está mal escuchar al Lice de vez en cuando, ¿eh? Brutal. Según. Y tanto que sí. Somos barrio bajeros, ahí tenemos sangre de barrio. Bueno, pues es el momento ya de despedir el programa, presentar la última canción y despedir el programa. Yo creo que lo podríamos despedir con un buen chute de punk celta. Un estilo que, sobre todo a Marcelo y a mí, pues nos gusta mucho. Tampoco es que lo hayamos pinchado demasiado. En esta última etapa tampoco. Bueno, han sonado Flogging Molly, han sonado Cordelia's Dad y, por supuestísimo, que ha sonado la banda que va a sonar con Tizo, que son los Drunken Murphys, pero vamos, que tampoco los hemos pinchado demasiado. Y la verdad es que vamos a, no sé, tenemos ahí una deuda con el punk celta que la vamos a intentar saldar ahora, pues con la última canción del programa de esta noche. ¿Te parece bien, Quique? Pues sí, con una cerveza en la mano. Con una cervecita en la aunque mano. Aunque esté acabada, pero pues, sí. Pues nos cogemos otra y ya está. Bueno, pues nos vamos a ir al año 2005, cuando la banda de Boston, Rockin' Murphys, pues publicaban su The Warrior's Code, un disco que yo tengo en vinilo y que aquí me he traído. Es difícil elegir aquí qué canción pinchar, porque la verdad es que son todos unos temazos absolutamente descomunales. Y me voy a quedar pues con la última del disco. Tampoco sé muy bien por qué, pues porque, no sé, me apetece pinchar Tessie, que es una canción homenaje, digamos, una especie de homenaje al equipo de béisbol de Boston. Un equipo del que son muy fans los Rocky Murphys, los Boston Red Sox. Con lo cual, pues bueno, vamos a despedirnos con los Rocky Murphys, con este Tessie. Y a ti te veo el próximo programa, Quique. Bueno, pues ahí nos veremos. Y a Marcelo, esperemos que también. Pues muy buenas noches a todas y a todos. And the Boston Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball world championship. Can you believe it? Tessie is the royal root, his rally cry. Tessie is the tune they always sung. Tessie echoed April through October nights after Serenade installed in Eden Young. Tessie is a maiden with a sparkling eye. Tessie is a maiden with a love.